este artista popular titiritero que, bueno, que conoce Radio Comunitaria Cuyún, que nos ha visitado y, bueno, y que nos ha puesto al tanto de lo que está pasando. En buena hora, un país que sigue movilizado, un pueblo que ha podido medir fuerzas y entender el poder que tiene entre sus manos laboriosas, y bueno, y todo un augurio hacia el futuro, porque no están dispuestos a seguir siendo sometidos indignamente como lo han hecho estos burgueses capitalistas hasta el momento. Bueno, vamos a un corte y seguimos con más de La Chispa.